a Boca de Jarro, en la vereda de acá. Desde hace, uno podría decir hace un tiempito, corto, pocos días, en algunos programas que no son estrictamente políticos, ciertamente no los hay en televisión abierta, se habla de política, en temas que son del espectáculo, pero exactamente el de Mirtha Legrand no sería el caso, porque Mirtha Legrand es alguien que en sus almuerzos, por sus almuerzos han discurrido entre actores y políticos, parte de una realidad, nos gusta o no, una realidad que tiene que ver con todos nosotros. Hoy y desde estos días hay algunas mesas, decíamos estuvo Scioli el otro día, que tienen que ver estrictamente con político. Hoy se decidió juntar a mujeres, candidatas de distintos partidos, y pasaba esto. Una producción de Daniel Tiner. Almorzando con Mirtha Legrand. De declaraciones tuyas donde decían que muchas personas decían que Rucci era un hombre riquísimo, que era terrateniente, que tenía campos. Hay algunos que tienen, algunos sindicalistas que tienen todo eso hoy día. Uh-huh. Bueno, esto ha salido, hablando de sindicalistas, esto ha salido hoy. Moyano dice que sube el desempleo y hará reclamos después del 29. Yo creo que la pregunta es por qué no los hace ahora, ¿no? Claro, ¿por qué Moyano sí, si está tan preocupado? Por eso le decía que hay que pensar bien cómo vamos a encarar. ¿El presidente Moyano? Que el susto que cuando yo digo tengan cuidado que no nos gobiernen los nietitos de Moyano si no damos la pelea. Un congreso de un solo color político es antidemocrático por definición. Seguro, claro. Un congreso de un solo color político es antidemocrático por definición. Seguro, claro. Un poder ejecutivo que se hace poderoso debilitando a los otros poderes, usted argumentará con razón. Es como una monarquía esto, ¿no? Una monarquía esto, ¿no? Es como una monarquía. Yo lo vivo, a mí me... Yo me tapo cuando hablo así, yo creo que lo que está en juego profundamente es que me levante y me vaya a notar. ¿Por qué? Y porque si usted saca, Moyano dijo, esto es una monarquía y yo voy a estar de observador en la esto, la verdad que andarán por allí. Tenemos el gorilómetro que a veces se dispara solo, pero además de eso estamos en comunicación con Diana Conti, que es candidata a diputada, que es diputada y también que es miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación. Diana Conti, Leonardo Cofré, de Cooperativa, la saluda, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, escuchando un poco, yo no vi hoy el programa, hoy decíamos que se participó del programa de Mirtha Legrand, ¿no es así? Sí, es verdad. Estuve en los almuerzos de Mirtha. ¿Cómo se sintió? ¿Acosada se sintió, diputada? Bueno, en realidad conozco los almuerzos de Mirtha y sé cómo Mirtha juega políticamente bajo el encubrimiento de que ella es una diva de la televisión y ha sido una diva del teatro. Pero la verdad, cuando me invitaron, dudaba si ir o no y dije, bueno, somos democráticos, pongámonos en todos los lugares a defender nuestras propuestas, nuestras ideas, el modelo país por el que queremos pelear. Y además porque cuando te invitan a un lugar, cumplir las reglas de juego, nadie invita a alguien para esquilmarlo, acallarle la boca, etcétera. Sobre todo si hace gala de una muy buena educación, ¿no? De buenas maneras. Exactamente. En realidad, diputada Julio Fernández Braiver, buenas noches. Los que solían hacer esa cosa de invitar a alguien a una comida y después envenenarlo eran los príncipes renacentistas. Bueno, ella se confesó ser la reina, ¿no? Ah, okay. Digamos que el programa tiene sus vueltas y cuando uno hace política, el debate no lo tiene que evitar, salvo que uno sea un referente en serio, como es Néstor Kirchner, donde y con Cristina Fernández de Kirchner, que muestran las acciones políticas concretas lo que queremos. Nosotros que estamos peleando por candidaturas, bueno, estamos en un nivel distinto de referencia política y por eso a mí me pareció, además, cuando entre mujeres existe una solidaridad de género, o por lo menos debería existir, que se ve que no, que se rompe en campañas políticas. Así que, bueno, yo reaccioné como soy yo, me parecía que no había espacio, que era una mesa donde las invitadas éramos cinco, pero yo en realidad tenía cinco en contra, el gobierno, ¿no es cierto? Porque esto es con una pelea política. Uh-huh. Y bueno, me salió eso de decir, bueno, a ver, o las reglas de juego cambian. ¿Y cambiaron, diputada? ¿Cómo? ¿Cambiaron en ese momento, por lo menos transitoriamente, aunque sea, o no? Bueno, hubo un reclamo de que me quede. Uh-huh. Yo tampoco, yéndome del todo, claro, iba a dar pie a que se diga que así éramos en todos los casos. Uno sabe lo que pasa, perdón, uno sabe lo que pasa cuando uno se va de una comida, empiezan a hablar de uno, ¿no? Por eso, entonces yo creo que lo que quedó claro es que lo que en algún momento también intenté decir, no sé cuánto salió a la luz, ¿no? Que cuando se habla a veces de consenso y ellos no consensúan, no dialogan, en realidad lo que nosotros no hacemos es seguir la política del toma y daca, del toma y daca ilegítimo, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque conceder derechos, ampliar ciudadanía, tratar de generar igualdad social, justicia social, es una negociación del toma y daca, llamar a la responsabilidad social del empresariado. Diputada, acá tengo unas declaraciones justamente suyas, digo, le interrumpo porque me parece que vienen a cuento, donde usted decía que hay que apelar a la memoria colectiva para pensar en cuáles fueron las políticas que nos llevaron a la crisis del 2001. Son declaraciones de hace poco y en el marco de su candidatura para diputada. ¿Fue posible esto en algún momento, digo, apelar a la sinceridad de las partes? Porque yo creo que más allá de cualquier partido, lo que sucedió en el 2001 nos tiene que hacer pensar a todos, no seamos de un partido o de otro. Yo creo que no, que fue una mesa de hipocresía absoluta, porque a mí no me digan que la señora Mirta Legrand, cuya posicionamiento político creo que es fácil de conocer por los argentinos, hoy puede decir que es buena una persona propuesta por el Momo Venegas, ¿no? Guatre, sí. Un Guatre que él se apropió en plena dictadura. O sea, yo, por supuesto que creo... Que tiene el 25% de los peones rurales que se estiman hay, ¿no? 300.000 sometidos, digamos, peones rurales, pero con los que él negocia con los patronales para que sean peones rurales. Para que sean un 25%, además. En casi que en situación de esclavitud. Entonces, me parece que no hay, no hubo sinceridad. Sí, un apego, por supuesto. Bueno, ella es la señora Mirta es artista, Claudia fue artista y la juega muy de víctima actualmente, pero y ahí hubo una complicidad de sector, pero lo que no se da cuenta Claudia que en esa complicidad en realidad está siendo funcional a lo que por lo menos no es los valores que ella dice que quiere defender. Diputada, además, bueno, discúlpeme que la interrumpa, además de todas estas características que usted ha enumerado, había una gran ignorancia inclusive de parte de la señora Legrand sobre su carrera política, la de usted. Digo, hubo un momento en que la acusó de que se andaba según el viento, si no me equivoco. Bueno, pero lo que pasa es que ella, en otro almuerzo que yo he ido, porque yo he ido a unos, sí, varios almuerzos, y es verdad que el primero que yo fui, lo fui en una campaña política que la hice con el doctor Alfonsín, él como por el radicalismo, yo por el FREPASO, que es la fuerza política partidaria donde me alisté en época democrática, pero nunca fui radical. Entonces, en aquel programa ella creyó que era radical, yo la corregí, después, bueno, se molestó mucho con su producción. Ajá, y ahora se volvió a molestar con su memoria, porque se equivocó nuevamente. No, porque yo no creo que ella no se haya equivocado. Yo creo que ella ahora lo tiene muy claro. Ajá. Lo que me parece que estaba muy claro en tratar de denostarme a mí para denostar al gobierno. Y me parece que lo que no queda claro de la señora de Legrand es con quién juega. Uh-huh. Que sí es una reina, uh-huh, una reina de sus almuerzos, es una reina artística en la Argentina. Lo que es bueno, diputada, se me ocurre es no regalar el terreno, ¿no? Por eso irme parece a mí, pero, que... No sé, capaz que cometí un error, sí, pero bueno, ya lo hice. Replanteando. Así que No sé cuánto, para qué sirve. Me parece, sí sirve, yo creo, para nuestra militancia, ¿no? Para lo interno, porque a quienes defienden este proyecto, quienes militan en cada lugar del país, en cada pueblo, en cada barrio, a veces les da mucha bronca escuchar programas donde nosotros no estamos, se denigra todo y no hay una voz nuestra. Entonces yo siento que cada vez que voy a esos lugares, la militancia se identifica y es bravo, peleas por nosotros, nosotros estamos con vos. Y además, perdón, se entiende lo que quiere decir testimonio y candidatura testimonial. Fue a dar testimonio de su punto de vista. Sí, fui a dar testimonio, fui también a mostrar qué es lo testimonial realmente. Claro. Y Mirta lo tuvo que reconocer cuando yo le digo, a ver, un de Narváez está diciendo quiero ser gobernador, está pidiendo ser votado por cuántos años, por dos. El mandato es de 4. Entonces, Mirta, ¿esto qué es? Y tuvo que decir, y es testimonial. O sea que siempre uno pone un grano de arena para que el que tiene reflexión corta pueda reflexionar un poco más largo. Y en el caso de nuestra profesión, el periodismo, digo, más allá, bueno, no es nuestro caso, por ahí la militancia concreta, pero digo, con no ser hipócrita alcanzaría para ejercer un periodismo más o menos ecuánime, ¿no? Lo que pasa es que en estos momentos pareciera que es muy difícil pedirle eso, por lo menos a la profesión, no a los que ejercemos el periodismo. Sí, pero para no entrar solo en el periodismo, que a lo mejor muchos periodistas son esclavos de sus patronales, se forman monopolios antipatrias. Yo lo que creo es que todos nosotros lo que tenemos que tener es un profundo sentido de patria y de nación. Y hay peleas que a lo mejor en el interno deberían darse, pero no con la trascendencia de desnotación de todo que trasciende en este mundo globalizado y a la Argentina la deja muy mal parada. Yo eso es lo que más me horroriza de los referentes políticos de la oposición actual. Porque hay gente que sabe lo que hace, no es que no lo sabe. Y no tienen ningún problema por proyectos absolutamente individuales y que responden a intereses económicos que le han hecho tan mal a nuestro pueblo, de decir y hacer trascender cualquier cosa. Y hacer lobby incluso en el extranjero, con tal de denostar un gobierno, sabiendo que denostan a la patria, a la República Argentina. Es difícil a veces pensar que, tal vez tenga razón, en un lugar así se puedan sacar alguna idea, que era, supongo yo, el planteo inicial de la producción o del programa de que se debatirá, aunque sea un poco, ¿no? Aunque sea de mentirita. Sí, bueno, pero no, digamos, propuestas no se, de país no se debatieron. Se debate porque a mí no me digas que decir que porque un juez electoral te pide que des, pruebas de los requisitos constitucionales para ser candidato, eso es un tema a debatir en una campaña electoral. No, por supuesto, y además fue muy claro en esto, diputada, la dificultad que usted tuvo para poder dar su punto de vista. En realidad quedó sufriendo permanentemente agresiones, ¿no?, de parte de las otras personas que estaban en el estudio. Esto le pasó también ayer o antes de ayer a Scioli, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, en donde llegó a faltarle, digamos, el respeto al gobernador, una persona como Mirta Legrand, que por otra parte es amiga personal del embajador y del gobernador y de su señora, en una actitud que es difícil pensar que simplemente obedece a las órdenes de su amo, ¿no? Porque es una señora que está en condiciones económicas de poder tener un poco más de dignidad frente a su empleador. Bueno, pero entonces, ¿saben qué? Lo que tenemos que sacar como conclusión, y que es con lo cual yo me quedé contenta. A ver. Están enloquecidos. Están desesperados. Diputada, ladran, sí. Sancho, estamos cabalgando, y eso es lo que más nos tiene que sostener. Diputada, si usted me permite, vamos a escuchar dos mensajes, por ahí le sirvan de paliativo. Bueno, gracias. Querida, sé que estás en el aire en este momento, la Mario de Villa Domenico, toda mi solidaridad por el mal momento que te hizo pasar hoy Mirta en el almuerzo, y la verdad que me decepcionó Mirta Legrand. Yo siempre la he admirado mucho y ahora se me está cayendo la careta, después de tantos años. Me gustó tu defensa en el programa. Felicitaciones, adelante. Un peronista de toda la vida. Hola, sí, mi mensaje es para la diputada de Boca de, que está en Boca de Jarro en este momento. Yo vi el programa de Mirta Legrand, aunque no me gusta el programa, lo vi hoy ocasionalmente porque se trataba de temas políticos. Yo creo honestamente, a pesar de que, digamos, estoy de parte de usted y del gobierno, que debería haberse ido. Para algunas opiniones de oyentes, hay muchas que van llegando, Diana, pero no la quiero atosigar también. Simplemente mostrarle a alguna gente que por ahí piensa de otra manera, ¿no? También uno puede llamar a esa gente a que se exprese y creo que es lo más equitativo. En este caso, no sé si escuchó que de fondo un oyente tenía el primer mensaje, un perro atrás, que ratifica lo que usted decía. Bueno, a Mario y a la compañera, no dijo el nombre, por no. Eso no la puedo nombrar. Muchísimas gracias y sepan que además, si hoy que hubieran querido llamar al programa de Mirta Legrand, si era a favor de Diana Conti, o sea, del kirchnerismo, nunca iban a poder traspasar las barreras de donde se dejan los mensajes. Es cierto, acá hay mucha gente que llama, que participa, sobre todo porque cree que es un momento de hacerlo, ¿no? Gente de distintos sectores, y también nos cuentan que llaman a otras radios, a Mitre, Continental, y que jamás le pasan un mensaje acá. Solemos, bueno, pasar casi todos los mensajes, que no agravien, simplemente es la única, lo único que pedimos. Tengo uno más, es el último. ¿Cómo no? Sí, estaba hablando y se cortó, soy María Caballito. Quería decir, ¿por qué la señora Conti no le contestó que si ella cree que esto es una monarquía, qué tal el patrón de ella, que es el narcotraficante mundial, amigo de Segovia, y que ella hace todos los días de rodillas, le dice sí señor, sí señor, sí señor? Pero ¿y dónde está esta tipa? No puede ser, hace 84 años. Nadie le contesta, hay que contestarlo. Diputada, bueno, simplemente hay muchos mensajes, no la quiero seguir reteniendo, sé que está en una comida, que no será comida tan grande. Pero que veo como se nota dónde está la sabiduría está en el pueblo. Hay que dejarlo expresar, simplemente. Esa señora tiene razón, yo la voy a... necesito que el pueblo me asesore cada vez más, porque es lo que me da la fuerza para pelear en política. Bueno, nosotros lo que queremos es, si usted puede ahora no cortar, diputada de la producción, nos vamos a comunicar para ver si podemos acordar un día la semana que viene para que venga al piso y charlemos un poquito de propuestas, de cosas que tienen que ver con un horizonte un poco más amplio que la simple mezquindad de algunos. ¿Puede ser que no corte? Por supuesto, y muchas gracias. No, muchas gracias a usted, diputada. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.